Heredia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, los saludo acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Buen mediodía. ¿Qué tal? Bien, acá estoy esperando hablar con el fiscal Sornita para transmitirle lo que pasó ayer en Viedma y sobre todo lo de esta nueva empresa que ofreció el gobierno, que supuestamente fue desechada a la mañana con la ministro, que es la vocera del gobernador, y después en esa vergonzante, por un momento, ¿no?, reunión con los legisladores, era la principal opción, como si nosotros fuéramos una banda de pistoleros que viene a meterle la mano de bolsillo al gobierno rionegrino, ¿no? Entonces, el balance en esa reunión fue totalmente negativo, pero nos abre la visión del juicio que vamos a tener en febrero, porque ahí en esa reunión hubo, para mí, con todo el respeto que me merece, un operador de la policía y del juez, de la mala policía y de los malos jueces, ¿no? Entonces eso ha sido visible, ha sido público, a los cuales estoy acostumbrado como abogado, pero ha sido el decir cosas que son totalmente falsas, ¿no? Mire, nosotros tenemos en mano, he recibido de la señora Laura, que se porta muy bien, que es de palabra, una persona honrosa, he recibido el proyecto de la empresa Neuquina. Lo primero que dice la empresa Neuquina, se entiende que el jabón está en condiciones porque está cementado. O sea que ya venimos mal, entonces, porque según el juez, el jabón está con paredes de chapas podridas. Entonces esta empresa trabaja con una herramienta que baja con velocidad y golpea la grada, pues se llama, es para sacar grada, o sea, tierra. Entonces esa empresa lo único que iba a hacer era destruir el jabón. Entonces, estas cosas que fueron a la apurada, porque además esta empresa no se presentó, porque si nosotros aceptamos que esta empresa lo haga, hay que hacer una nueva audiencia con el juez Gaviña, escuchar a todas las partes, opinar los policías, opinar nosotros, qué es lo que se hizo con Petersen. Entonces, nosotros hoy hemos encontrado escrito el 2014 que van a ser remitidos, donde se acciona, donde se demuestra nuestro accionar con respecto a esto. Así que bueno, hemos estado trabajando todas las mañanas y nuevamente hemos visto que un sector, yo me imagino que en el gobierno debe haber internas, hay un sector que quiere colaborar y habrá otro sector que responde a intereses oscuros y delictivos y operan, ¿no? Como para mí fue ese legislador. Para mí ese legislador es un operador de la corporación judicial y de la policía. Eso quedó claro. ¿Quién fue que generó todo esto? ¿Cómo se llama, Cristian? Facundo López. Está. ¿Me entendés? Te corto un segundo que me voy a entrevistar con el fiscal Sornito. Perfecto. No, pero no importa, ya seguimos. Entonces, podemos continuar. Yo lo que pude ver es lo que va a ser el juicio. Esto me demuestra cómo va a ser el juicio oral y público de febrero. Entonces, pero yo sigo confiando en la palabra de la gente, sobre todo en esta ministra, en esta secretaria. Y bueno, y aquí estamos enviando información de un proyecto del Senado que se aprobó, que lo presentó Pichetto y Escudero de Salta, en la cual le dicen al Ejecutivo que se deben poner los recursos para que se esclarezca el tema. Entonces, creo que me tengo fe de que vamos a conseguir el dinero. Además, nosotros hemos traído a la empresa, a los gerentes, para que den explicaciones. Tuvieron la amabilidad de reducir costos, se hizo una rebaja de 400.000 pesos, y salen con estas cosas. Yo creo que fue una jugada de, bueno, lo podemos hacer más barato, te damos esta plata. Pero bueno, entiendo, y vamos a seguir. Después me reuní con el vicegobernador, muy ofuscado, nosotros muy con adrenalina subida, porque fue vergonzante todo, y bueno, el vicegobernador con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura nos dijo: doctor, lo que se habló a la mañana es la palabra oficial del gobierno, lo demás no es así, y lamentamos lo que pasó, ¿no? Porque, no sé, yo creo que el doctor va a ser un buen defensor de los policías, que se presente, que asuma la defensa. Estaría muy bien enfrentarlo ahí en el juicio. Y eso que sea a la mañana, es por ahora que tienen la promesa de que hay 1.000.000 de pesos. Hay 1.000.000 de pesos que va a aportar el gobierno. Para para ver llegar al monto total de lo que se necesita. Entonces nosotros tenemos expedientes presentados en la Nación, tiene número de expediente, en la cual veremos que el gobierno nacional aporte el resto con el gobierno de Salta. Yo en este momento ya estoy regresando a Salta y mantendré entrevistas en Salta para que, y bueno, y con el pueblo de Tartagal, y yo creo que vamos a completar el dinero. Nunca he tenido duda de eso, ¿no? Siempre hemos tenido confianza en nuestro trabajo. Pero es importante que el gobierno acepte, porque hay algo que quiero decir, ¿no? Porque pareciera ser que a Daniel Solano lo llevaron los OVNIs. Daniel Solano fue sacado del boliche y asesinado por policías que van a ser juzgados, es decir, por el Estado. Y la propia justicia rionegrina los procesó por desaparición forzada de personas, un delito que se comete desde el Estado. Y es un delito en ejecución continua, es decir, que mientras el señor legislador me pretendía dar una cátedra de derecho, los policías que están en funciones siguen cometiendo el delito. Bueno, a ver, ahora estás a punto de ingresar con el fiscal para informarle todo esto. Claro, aparte otra cosa que no me gustó. Ajá. El legislador, y hay testigo, él decía, porque yo hablé con el juez, o sea, él dijo, el juez no le da importancia a la prueba del Jawel. Se refería al juez Martín Ibibot. Eso significa que el legislador habló con el juez. Pero lo que no sabe el legislador es que el código se reformó y el que le tiene que dar valor a la prueba es el fiscal, ya no el juez. Claro. Hoy el director de la prueba, el director del proceso es el fiscal, pero ahí quedó bien en claro cómo se habla con los jueces. Claro. Porque él lo dijo bien claro, al juez no le interesa esta prueba, no le cree a la prueba, esas fueron sus palabras. El juez no le cree a la prueba. O sea, este legislador habló con el señor juez, y que él no le creen a un testigo que dijo, acá lo tiraron a Jawel y lo mataron con mi carabina, no le cree a ese testigo, ¿no? Entonces no cree que Segatori era pariente de no cree, ellos dicen no creemos, no cree el juez, o sea, independencia y poderes, viste, nula, ¿no? Levantan el teléfono, che, ¿qué opina la prueba? No le dé bolilla, seguí nomás. Claro, está claro. Ellos le creen al juez que firmó en el 2012 que no había delito, no sé si vos te acordás, la doctora Bosco. Sí, sí. Ellos le creen a la justicia que lo llamó al padre aquí al juzgado y le devolvió la ropa y le dijo, señor, vos lo haces a su casa, el chico anda de vacaciones por Neuquén. A eso le creen, a esos jueces. Jueces que después le permitieron la renuncia, después de 5 años que no lo llevaron en el consejo. Creo que el señor era miembro, era parte de la legislatura, del consejo de la magistratura. A eso les creen ellos. Sergio, ayer hablaste, cuando hablabas ahí, apenas salía de la reunión con la ministra de Educación y Derecho Humano, que también fue un buen momento para aclarar lo que hasta ahí no se aclaraba por la palabra de la ministra, pero dijiste de la fecha 11 de diciembre, ¿sostenés que puede ser que esta fecha? Esa es la fecha que pone la empresa ya, y que voy a hablar con la justicia para que nosotros llevemos los equipos, que sea antes de la Navidad. Claro. Ellos lo que pretenden es que esta prueba no se haga o que se haga después del juicio. Eso es lo que se pretende, es un plan de encubrimiento. La corporación empresarial, política, judicial, criminal, me quieren venir a dar cátedra de esta provincia cuando tenés el caso de Otoño Uriarte, Atahualpa, los triple crimen de Cipolletti, los Lucas Muñoz, los dobles crimen, me querés dar cátedra. Yo le dije ayer que los jueces acá pedían cocaína y prostituta al fiado. Son videos que fueron entregados al gobernador. Me quieren dar cátedra a mí cuando estaba un papá sentado ahí que hace 6 años que busca el hijo, que se lo sacó a la policía del boliche. Y hablaban de mi plata, ¿qué plata? Si ustedes no ponen plata de nada, los legisladores no ponen nada, son una viven del Estado, ¿qué plata? Se hacen los diligentes con la plata del pueblo. Yo la plata, nosotros ponemos, ¿qué ponemos? La plata la pusimos nosotros. Nosotros sí ponemos la plata. Plata nuestra. Patrimonio privado. No plata del Estado. Esa es la gran diferencia. Entonces, nada nuevo para mí, ¿no? Pero bueno, ya veo con quién estoy tratando y claro, ya veo cómo va a ser el juicio. La verdad que acompañamos, me imagino, la bronca, la impotencia. Terrible, de lo que fue vivieron terrible ayer. Y bueno, la verdad que también el deseo de que finalmente ahí... ¿Sabés qué le dije yo ayer? Sí. Que se ofendieron, y lo ratifico, ¿no? Porque era todo, nosotros acompañamos. Yo le dije, ustedes acompañan cuando... Es fácil acompañar cuando los muertos son de otro. Así le dije, se ofendieron, por supuesto. Pero dije así, es fácil acompañar cuando los muertos son de otros. Todos acompañamos cuando los muertos son de otros. Todos acompañamos cuando los muertos son de otros. ¿Había legisladores de otra bancada? Sí, por supuesto. ¿Y sí, qué hacían? Estamos... ¿Silencio antes? No. Había discusiones. Ah. Pero no, por supuesto, yo agradezco y no voy a generalizar, pero yo me refiero a este señor. No, sí, está claro que Facundo López por lo menos los insultó a la hora de hablar. Yo quisiera que asuma la defensa de los policías y que nos veamos en la cancha, como dicen allá en el norte mío. Claro. Porque yo le dije ayer, nosotros no hemos perdido nunca, te aclaro. Jamás hemos perdido. Entonces, y le dije bien claro, si ustedes tienen juicio es gracias a nosotros, no gracias a ustedes. No es gracias a la justicia, señor Negrina, es gracias a nosotros. Así se lo dije bien clarito. No es gracias a ustedes, ustedes son unos encubridores. ¿Y qué decía Facundo López cuando usted le decía eso? ¿De qué va a decir? Nada. Nada. Yo le dije, no, discúlpame, no quiero ser grosero. A mí me decían que los jueces acá le hacían sexo oral a los policías, ¿no? Así se lo dije, en la cara. No, me lo dijeron a mí en la cara, ¿eh? En reuniones que tuve yo con los jueces, ¿eh? Y si querés te lo saco a los videos. Sí. O sea, no, fue dura la reunión, ¿eh? Porque sabés lo que pasaba, que ahí te hablaba, parecía que estamos acá, no sé, ¿viste? Con un piano, con... estamos con... no... ¿Con qué juez estamos? ¿Y el vicegobernador, que por su parte se comprometió a eso, a algún aporte sí. de legislatura, no? No, eso no. Quedó desechado. Quedó desechado. Sí. Bueno, por ahora pero, un millón y es promesa, no es que ya está garantizado no, de que promesa. Están... Es sí, promesa. Promesa, pero estamos... mira, yo... ¿Y confías en la palabra de la Secretaria de Derechos Humanos? Sí, sí, confío. Nosotros hemos salido a las 12 de viernes. Llegamos a las 3 de la mañana. Yo hace 3 días que estoy viajando. Viajé 24 horas de Tartagal a Río Negro. Llegué, no podía dormir de la bronca y de pensar dónde tenía toda la documentación para rebatir. Me levanté y trabajamos con Cristian y ahí publicó, lean las publicaciones del padre Cristian Bonín. Rebatimos todo lo que se dijo. Porque es una vergüenza. Fue muy lamentable y penoso, ¿no? Fue muy penoso. Me dio mucha tristeza porque ese es el país que tenemos. Ese es el del contubernio, el del verso, el de proteger. Ese es el país. Ese es la Argentina. No necesitas ir a Buenos Aires. La tenés aquí, la tenés en Tartagal, la tenés en Salta, la tenés en Jujuy. Esa es la Argentina. Lo que menos importa es la gente. Importa la corporación, el poder, el proteger, el protegerlo al juez para que después vos levantes el teléfono y te haga el favor. Proteger al fiscal para después volver a levantar el teléfono y tener el favor. Destituir a los que no queremos que sean nuestros, a esos sí los destituimos, a los que no los protegemos. Esa es la Argentina.